hace rato, desde hace rato. No encuentro las alpargatas, ni los zapatos, ni los zapatos. Y en medias con agujeritos no es muy bonito. Debajo la cama no las encontré. Y en el ropero también las busqué. Detrás del sillón y en este lugar tampoco están, tampoco están. El gato ya está sonando y sigo buscando. Miro en la cocina y en el comedor, sobre la mesada y el televisor. Ya me desespero, no sé más qué hacer. Porque no quieren aparecer. Quiero bailar este gato desde hace rato. Y sigo sin encontrar mis alpargatas, mis alpargatas. Con los juguetes miré, pero no estaban, pero no estaban. Me pongo las de mi mamá, que es mejor que nada. Me quedan tan grandes, no puedo bailar. Se van para adelante, se van para atrás. Este zapateo se va a terminar y yo no dejo de patinar. Quiero seguir bailando y me estoy mareando. Ya siento que se me van a aflojar. Se me quieren ir, no lo puedo evitar. Una parece que se voló y la otra ya se me escapó. Termino este gatito en